Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedras, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Las herencias siempre han venido en la justa medida a decirnos a todos nosotros que los malos pueden ser muy malos y que los buenos no son tan buenos. La herencia tiene ese efecto tan pendular, de hacer que la inercia de una sociedad, de una parte de la población, no choque contra un muro, sino que observe el muro y decida no chocar. Esto es abrir una vez más la ventana de la expectativa, porque, en definitiva, ¿qué culpa tiene el que llega de lo que recibe de aquel que ya está dirigiéndose a otro lugar? Si se dice que las 70 hectáreas de la localidad de Merlo son iguales al indoamericano, tienen ustedes muy presente lo que ocurrió en una combinación de las fuerzas represivas, tanto del gobierno de Macri como el de Cristina Fernández de Kirchner, que terminó con muertos, con una mujer desaparecida que nunca pudimos saber si efectivamente sucedió lo que decían allí en la toma en la cual estuvimos en aquel momento. Y finalmente el vallado. Antes de eso, o después de toda esta barbaridad, este horror y esta férrea determinación de no pasarán porque es un parque, fui testigo de cómo se marcaba a las familias, colocándoles una cinta en sus puños, que eran el deseo intrínseco de esas familias de ser reconocidas para que en algún momento formasen parte de algún plan de viviendas que ya no existe. En aquellas jornadas aciagas, la gendarmería, la metropolitana, la prefectura, la federal, militarizaron la zona de una forma que pocas veces vi en mi vida, construyendo automáticamente ese bloqueo que los propios militantes hacían para quienes queríamos estar en el predio. No podíamos entrar al predio porque no teníamos la cinta. Cuando se dice hoy que en Merlo la toma se asemeja al indoamericano, ¿hacia dónde se dirige la intención? Porque el indoamericano es un parque vallado. Menéndez está de acuerdo en hacer lo que hizo el gobierno nacional conjuntamente con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es curioso el momento porque quien está hablando en todos los medios nacionales es el intendente electo, quien no asumió. Y se le pide a la gobernadora electa que fije una posición cuando todavía no asumió. Y hasta donde sé, hoy es 10 de noviembre. Hay 30 días por delante y la provincia de Buenos Aires tiene un gobernador. Y Merlo tiene un intendente. Si el silencio es estampa de Otacé, el jefe comunal que nunca permitió ninguna toma, y por el resultado electoral antes de este, envió señales para que se tomen 70 hectáreas, así dicen los que hablan hoy, e incluso el mismo Menéndez, que esto es parte de una maniobra del oficialismo para dejar una poderosa herencia o una bomba social, ¿por qué no lo llaman OTC? Y le preguntan. Allí cerca de esa zona de Merlo, que es muy populosa, muy popular, estoy hablando de Libertad, de la zona de Libertad, sí. Hay un complejo habitacional del Plan Federal, decían hoy, los hombres que están realizando en este momento las crónicas y los móviles allí, en Merlo, que no se terminaron y que fueron tomados. Entonces Menéndez dice, ahí hay algo que debe ser corregido. Me llevó automáticamente a Villanueva porque allí también hay un complejo no terminado. Incluso en La Perla, que hay una parte terminada y otra destruyéndose. Estos actos que para muchos no son una provocación, y para nosotros claro que lo son, son como ofrecer un helado que va derritiéndose. Y el que lo tiene en la mano no lo va a consumir, y el que está enfrente deseoso tampoco. Es lo que hace a las herencias de los varones del conurbano. Y después, en un momento del programa, hablaré con ustedes de la herencia de Wes para Festa, que es diferente a lo que está haciendo Tassé con Menéndez. O es mejor que empecemos a hablar con un poquito más de propiedad de decir, es la herencia que castiga a la población y no a Menéndez. Es lo que puede dejar Wes, que no castiga a Festa en términos individuales, sino que las dificultades serán para la población. El indoamericano, para no olvidar, significó un trabajo en conjunto de los gobiernos, enemistados y enemigos. El de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. ¿Pueden imaginar ustedes una réplica en una escala mucho más fuerte? En Capital hay cobertura de muchos medios. En Merlo no sé. Otacé tenía blindado el municipio, entonces, para que ingresara una cámara. Había que pedir permiso y se ingresaba alguna cámara para filmar. Puede ser que el camarógrafo se quedara sin su herramienta de trabajo y no hubiese crónica alguna. Cariglino dice que se aumentó el sueldo con un carácter retroactivo y pasa a planta permanente los que siempre fueron temporarios. No sé qué va a ocurrir aquí. No sé frente a qué escenario nos vamos a encontrar nosotros. Hay algunos datos que voy a compartir en la mañana de hoy con ustedes. Pero debemos pensar y estar atentos a esto de Merlo, el indoamericano. Familias que algunas tienen necesidades y, como ha ocurrido siempre en una toma, otras que no. Otras que no. Porque no hay pureza en los actos. Si no hay arriba pureza, sino que hay una profunda contaminación, ¿desde qué lugar se exige, si es que arriba no se cumple con la ley, un respeto por esta, cuando las situaciones son urgentes y emergentes? Trataremos hoy de hablar no con Gustavo Menéndez, tampoco con Otacé, sino con los que están allí en el predio desde el 22 de octubre, me parece, días antes de la elección general, que determinó el fin del ciclo electoral de Otacé, no de su función, que culmina en diciembre. Ya dispuso de los camiones y sacó documentación del edificio como si fuera propia. le dio a los gremios lo que estos reclamaron durante muchos años y permitió la toma de tierras para familias que viven en la indigencia y que jamás ingresarán a un procrear o tendrán acceso a un crédito. Esto es lo que algunos llaman bomba. Menéndez no quiere ser el que apriete el botón y que detone la misma. Menéndez comenzó probablemente un trabajo de visibilización para que sea Otacé el que realice el trabajo. En el medio hay 2.000 familias. Angustias, preguntas, interrogantes, noches larguísimas y días que se vuelven más que complicados. Vamos a arrancar entonces la mañana luego de hacer esta introducción, que no tiene un carácter editorial, sino más informativo, y de tener un registro de lo que fue el indoamericano. Y si se dice que las 70 hectáreas del Merlo son como el indoamericano, nosotros estuvimos allí y vimos qué hizo el aparato represivo. Anaí está en línea, charló con nosotros la semana pasada sobre esta cuestión que tiene que ver con la emergencia habitacional, con las dificultades reales que tienen las familias para ingresar a algún plan de viviendas, y esta noticia de hoy, que es noticia a nivel nacional, de los varones del conurbano y específicamente Otacé y Menéndez. No es eso lo que nos interesa a nosotros, queremos saber cómo están los que ocupan o pelean por la tierra allí. Anaí, buen día, ¿cómo te va? Hola. Hola, Anaí. No la tengo. ¿Se habrá cortado la comunicación? Definitivamente. Bueno, dicho esto, vamos a anunciar algunos temas que trataremos en el día de hoy aquí en Recorte Informativo. Nos vamos a detener en lo que es el código de zonificación. Hace 10 días que nos metimos en esta cuestión a través de un comentario que me hicieron sobre cómo nosotros podíamos tener una observación tan puntual, tan en continuado, sobre el desmantelamiento de los bienes comunes, desmontes y demás, crecimiento del monocultivo y todo eso que, como ustedes saben, nos preocupa. Un comentario de un dirigente político que nos decía: ¿vieron lo que ocurrió en la calle Victorica? Esto hace más de 10 días. La respuesta fue no, y no porque no pasemos por Victorica, sino porque no miramos bien lo que estaba ocurriendo adentro de un predio gigantesco en Victorica. Ya te voy a contar porque es el uso de la tierra aquí, y ahora sí, Anaí, en Merlo. Rubén Bustamante te habla desde aquí, desde FM Moreno. Buen día, Rubén. Bueno, gracias por la comunicación. Y ahí podemos escuchar un poco la introducción también. Muchas gracias. Sí, bueno, la preocupación está situada, por supuesto, en cómo se pide que se limpie sin pedirlo directamente. Es decir, este es un problema social de Otacé hoy. Sí. Sería de Menéndez, pero Menéndez no puede hacer nada porque no asume el 10 de diciembre. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se está construyendo entre ambos, sin que digan nada, salvo Menéndez hoy cuestionando, por supuesto, que esto es una maniobra de Otacé, pero avizorando en las expresiones de Menéndez que no puede soportar una toma de ese tipo, y Otacé, si mañana lo presionan, dicen, bueno, sacamos a todos, y en el todos están ustedes, son 2.000 familias en un predio. Sí, exactamente. Sí, nosotros entendemos que estas acusaciones cruzadas entre un intendente y otro dan cuenta de una misma posición política, claro, en relación a los reclamos que nosotros hoy hacemos, que tienen que ver justamente con el déficit habitacional que hay en toda la provincia de Buenos Aires. Por eso también entendemos que es un problema de los futuros gobernadores también, va, de la futura gobernadora y del actual gobernador, que es nuestro candidato a presidente. Nosotros lo que entendemos es que todas estas acusaciones cruzadas están preparando también una opinión pública. Decir que nosotros venimos a preparar el nuevo indoamericano para Vidal tiene que ver con preparar una opinión pública para futuras desalojos, para futuros desalojos que nos caigan a las familias que hoy estamos acá. Nada se dice de la necesidad de vivienda, nada se dice en los noticieros de cuáles son realmente los reclamos que estamos haciendo hoy, de cuáles son las historias de vida de las familias que hoy estamos recuperando este predio. Nadie dice que son 30 y 60 hectáreas que tienen 30 años en desuso, que son terrenos ociosos. Que haya terrenos ociosos de esta magnitud es parte de la especulación inmobiliaria, es parte de los negocios sucios. O sea, nosotros todavía no tenemos certeza de quiénes son los dueños de estas tierras, si los hubiese. La parte de los rumores son que hay detrás de esto hay obras que no se ejecutaron, negocios entre los supuestos dueños y el actual intendente. Entonces creemos que estas acusaciones cruzadas tienen que ver con que la familia hoy estamos tocando intereses que intereses de los varones del conurbano, intereses de los sectores más favorecidos de la economía nacional, y nosotros en el medio quedamos sin un techo y con pocas posibilidades también de expresar realmente cuál es la situación y nuestra voz. O sea, los grandes medios de comunicación levantan al intendente hablando y no vienen a preguntar a las familias qué estamos reclamando, en qué situación estamos hoy. Faltan 10 días para que finalice el mandato Tassei, 10 días para que finalice el mandato del gobernador Scioli. Ellos sí pueden decir algo, es decir, no es que pueden decir algo, ellos están en funciones. Sí, exactamente, además... Es decir, te quiero decir esto, es decir, Menéndez va a asumir el 10 de diciembre, Vidal va a asumir el 10 de diciembre. Sí. Porque si no, sí, es como si hay una cefalía que no existe, es decir, firma papeles el gobernador Scioli, firma papeles JC. Sí. No, nosotros en ese sentido estamos totalmente de acuerdo y reclamamos que vengan las autoridades actuales, porque además este no es un reclamo que expresa una necesidad que comienza hoy o comienza hace 20 días cuando las familias decidimos tomar esta medida. Tiene que ver con que no hay políticas públicas que, como charlábamos la otra vez, que contengan planes de vivienda y programas de vivienda que estén al alcance de los sectores populares. O sea, el 34% de nuestro país labura en negro. Y eso ya es un límite para acceder a un crédito, para acceder por los salarios que tenemos. También no podemos acceder a un programa como el Procrear. Entonces creemos que las autoridades salientes también tienen que dar explicaciones sobre esto, también tienen que posicionarse con respecto a nuestra situación. Ahí hay un plan federal de vivienda que no se terminó. Sí, ahí, nosotros... Eso corresponde al Gobierno Nacional. Sí, claro. Es un terreno, el terreno donde estamos nosotros es un terreno lindero con ese plan. Ese claro. Plan se ejecutó el dinero para no sé para qué y no se finalizaron las obras y no se pudo entregar. Eso también, o sea, hoy en día se habla de las familias que están ocupando esas viviendas. Si se hubiese procedido como se debe, terminando en términos las obras, estas casas ya estarían ocupadas por gente que también, laburantes que también necesitan su vivienda y que también están esperando. Bueno, terminan el déficit de los de arriba, de los políticos, termina enfrentándonos hoy también, termina siendo un enfrentamiento entre los mismos trabajadores. Pero por eso creemos que las responsabilidades están arriba y no en la gente que hoy está ocupando. La gente que hoy está en las viviendas también está haciendo un reclamo que es legítimo y tampoco se ha acercado a ninguna autoridad. Se ha dicho que se las iba a reubicar. Bueno, los únicos que se acercaron fueron los de la policía con una orden de desalojo que les daba 48 horas para retirarse y cayeron a las 24 horas, cayó la policía a sacar a la familia. Claro. Aquí se da un escenario impensado, y te lo decían ahí la vez pasada, ahí es una compañera, una militante del Frente Popular de Río Santillán, que esto está ocurriendo porque Otacé lo permite. Hace dos meses atrás era imposible siquiera plantar, no sé, una madera en una esquina. Ni siquiera una organización se animaba a hacerlo para probar. Era imposible porque todos saben cómo es el sistema regimental de Otacé. Pero se puede dar esto, que si Scioli es presidente, Otacé tiene asegurado un lugar en el gobierno de Scioli a nivel nacional, y también Güez está buscando eso. Esto es, los que han provocado la emergencia pueden ser parte de aquello que se está gestando. Y no estoy hablando en términos electorales, estoy hablando del funcionamiento que termina después impactando en el derecho que ustedes tratan de conquistar. Quiero decir, juegan con la urgencia y juegan con la vida de quienes están ahí, de ustedes. Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Y además, en sus cárceles políticas se habla de la vivienda, se habla de que es una deuda pendiente sobre la que se va a seguir trabajando. Y en el medio nadie se acerca a dar la cara. Sí, creemos que sí, justamente que tiene que ver con maniobras políticas que en el medio sí quedamos las familias con un reclamo, como vos decís, que es legítimo. ¿Cómo es el día a día? Porque hasta aquí no había una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice hoy? Una visibilización del derecho. Pero fíjate que hoy hay una visibilización de la denuncia. ¿Qué hacen ellos ocupando eso? ¿No? Sí, tal cual. Hoy, bueno, hace un rato hablábamos acá un poco con los vecinos porque de algunos medios de comunicación, incluso Menéndez salió haciendo declaraciones de que agradecía a los medios de comunicación porque sin ellos no iba a ser posible frenar esta locura de las comas. Porque los medios están jugando un papel muy importante en visibilizar esto, estas cuestiones, la cuestión de la usurpación, las denuncias entre un intendente y otro, y poco dicen de las necesidades concretas de la familia. Nosotros, la verdad que no es una cuestión sencilla poder afrontar una toma. Nosotros anoche con la lluvia se nos mojaron las mercaderías, las cosas, las carpas, los colchones. Acá hay un montón de chicos, nadie sabe si los chicos que están acá están pudiendo ir a la escuela, si hay gente con algún problema de salud, hay gente, adultos mayores también que están acá, y que es una situación bastante compleja, que a nadie le gusta llegar a una situación como esta, que es una medida extrema, pero lo que creemos es que es la única forma de poner en discusión cuestiones como esta. Y sin embargo, se nos sigue negando ese derecho a poder expresarnos y a poder poner en discusión la política pública, la política en relación a la vivienda, y se desvía la discusión hacia los intereses que le competen a los que hoy se disputan una banca, a los que hoy se disputan algún ingreso para seguir comandando en el conurbano. Así que en ese sentido también nosotros estamos agradecidos con medios como los de ustedes que intentan levantar la voz de los que hoy estamos acá y de un reclamo que entendemos legítimo. Claro, lo que ustedes están expresando ahí es una emergencia. No nos vieron durante 20 años, 10 años, 5 años, no nos vieron. Bueno, estamos aquí. ¿Qué se hace en situaciones así? Por lo menos lo que hemos vivido aquí en Moreno, en muchas tomas. Un censo, se pregunta a dónde están, de dónde vienen, cuántos son, se los puede llevar a anotar en un registro para tener una vivienda. Esto es lo que se hace habitualmente para descomprimir. Ahora, Menéndez lo que hizo hoy fue radicar una denuncia penal diciendo que la toma de allí, de la ruta 1003-1001, ese predio de 70 hectáreas, está siendo gestionada por OTACE. Sí. ¿Es este el cambio? ¿Este es el cambio de la nota que hicimos la semana pasada donde te preguntaba, ¿los riesgos son mensurados? Sí, me dijiste. Bueno, ahora estamos frente a esto, ¿no? Sí. Que el intendente electo del Frente para la Victoria dice que el intendente actual del Frente para la Victoria promocionó esta toma, esta usurpación. Sí, y los riesgos para el desalojo es un riesgo permanente en el que tratamos de convivir. Y entendemos que esta jugada política lo que hace es correr el foco de discusión. Nosotros estamos, la verdad, que en alarma con los vecinos porque entendemos que se está preparando, los que están preparando un nuevo endomericano son ellos, o sea, ellos van a preparar una situación parecida para tener una opinión pública favorable, para desviar el foco de discusión y que las familias terminemos en la calle. Como vos decís, si hubiera una intención política realmente en generar una solución, aunque no quisieran que nos quedemos acá, pero sí generar una respuesta a la necesidad de la vivienda, es como decís, vienen, hacen un censo, cuántas familias somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros ingresos, qué posibilidades tenemos de acceder a un programa de vivienda o no, y qué soluciones se pueden pensar a futuro también. Si quienes están por venir dicen que vienen a proponer un cambio, es el momento de sentarse a hablar con los vecinos y pensar en conjunto ese cambio. Pero lo que entendemos es que es parte de la misma política vieja que no viene a atender las demandas del pueblo, sino que viene a favorecer los intereses de los que económicamente siempre se han favorecido en este país. Anaí, un saludo para vos y toda la gente que está allí y atento desde aquí para todo lo que suceda, viste, en forma urgente, porque los riesgos son estos. ¿Mm? Sí, muchísimas gracias. Y estamos en contacto, y bueno, un saludo para la audiencia. Y bueno, muchas gracias, en serio, por poder hacerte eco a este reclamo. No, por favor, un abrazo. Ahí pasaba la compañera Anaí Benítez, que es del Frente Popular Darío Santillán. Menéndez es del Frente para la Victoria. María Eugenia Vidal es de Cambiemos. Cuando dicen hoy el indoamericano en la construcción semántica, si se repite aquello tuvo la coordinación entre el Frente para la Victoria y el PRO. Conferencia de prensa de María Eugenia Vidal y Aníbal Fernández. Cuando se dice un nuevo indoamericano, la solución fue la represión. Y por favor no olvidar que fue una acción combinada, además de las patotas que actuaron en aquellas jornadas, una coincidencia entre el Frente para la Victoria, el kirchnerismo y el PRO. Otacés del Frente para la Victoria, Vidal es del PRO. Para que no haya un indoamericano y que sea la toma de 70 hectáreas de una forma distinta, ¿qué es lo que debería ocurrir? Que el gobernador actual del Frente para la Victoria hable con el intendente actual de Merlo, que es del Frente para la Victoria, y no tengamos un indoamericano. Porque rápido se puede presentar un proyecto de expropiación y después a seguir laburando. Es lo que se hace acá, tardíamente en Moreno. Pero que es un instrumento al fin. El gobierno municipal dice, acá hay un proyecto de expropiación. Validamos lo que hacen los vecinos. Tratamos de buscar un marco legal y apuntalar una regularización dominial. Un mínimo vivir. Lo pueden hacer. Pero Tassé se va y está decidido a minarle el campo a Menéndez. Pues son enemigos en serio. No es lo mismo Tassé Menéndez que Huefesta. Luego en este programa hablaremos y le daremos información más que hablar de lo que va sucediendo aquí. Se entiende que no puede repetirse un indoamericano, y esa decisión la tiene hoy el gobernador Scioli y el intendente Otacé. Menéndez hizo una denuncia penal, para los que no escucharon, acusando de instigador al actual intendente. Y pegadito ahí al predio en donde estaban ahí, se levanta un complejo habitacional del Plan Federal que no se terminó. Y eso es el Gobierno Nacional. No se juega con la vida de las personas. Y reitero lo que dije en muchas oportunidades y me parece que hoy también es bueno señalarlo. Las tomas no son círculos perfectos. Los punteros han actuado y seguirán actuando. Y hoy ya no son punteros, sino son desarrolladores urbanísticos. Y los que ven el fenómeno, lo aprenden rápido y toman un pedacito de tierra y le venden a aquel con el cual deberían ser solidarios. No se puede esperar que abajo funcione de una manera perfecta. Lo que arriba es una fuente eterna de corrupción. No puede ser así. No funciona así. y nunca ha sido así. Yo tengo la información que familias de Moreno se cruzaron a Merlo para tomar la tierra y vender la tierra. Si el descontrol está enquistado en la violación sistemática de las leyes que el propio poder construye, ese poder le va a exigir a los de abajo, ustedes cumplen la ley. Como no tienen esa autoridad, esa legitimidad, tienen algo que los de abajo no van a tener jamás, que es una fuerza represiva legalizada para actuar. Y es la gran preocupación que debemos tener todos los que intentamos hacer radio comunitaria, que lo de Merlo hoy, 10 de noviembre, puede resolverse automáticamente de la única forma que el poder ha respondido en medidas extremas y en situaciones extremas, que es con la fuerza. Después de la música o lo que ha preparado Bernardo, les voy a dar la información de quién es el secretario de Economía del próximo gobierno de Walter Festa. Y automáticamente, o después de eso, quiero decir, hablaremos de la instalación del supermercado Coto en Moreno. Esperamos tener la posibilidad de charlar con alguien que sabe muchísimo del código de zonificación, que conoce, yo no diría de memoria, los pasos, pero sí la arquitectura del código, y estoy hablando del concejal electo de Cambiemos, Néstor Joao. Bernardo está listo, está preparado. Comienzo largo, ahí vamos. Pa' andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Lavín, que oficia de dirigente, lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia imita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa trozada. Estás escuchando Recorte Informativo.

de linterna en el Frente para la Victoria. Hablemos de Moreno un poco, donde estamos, donde intervenimos. Ustedes saben que hubo una reunión, y lo informamos aquí casi en exclusivo, una reunión, la primera reunión que tuvo Walter Festa con Mariano Hues, luego de la victoria en las elecciones generales, de la semana de vacaciones que tuvo Festa y parte de su equipo, y al regreso de esos 7 días de descanso, hubo un encuentro en la casa del partido entre Walter Festa y Mariano Hues. Allí se acordó algo que es importante y tiene que ver con la elaboración del presupuesto general de gastos del próximo año. Tiene que ver con la ordenanza fiscal, la tributaria y tarifaria. Ordenanza fiscal que permite indagar a partir del próximo año en qué disposición se encuentra Walter Festa de ir a buscar los recursos que nunca el Ejecutivo Municipal tocó. Si quiere, lo voy a hacer de una forma más comprensible a esto. Que paguen los que tienen más. Que es una pretensión tan vieja como el sueño de una democracia capitalista sana. Pero con esa zanahoria se entretiene a muchos y no deja de ser una aversión a alcanzar teniendo en cuenta las famélicas arcas municipales y lo dificultoso que se vuelve para un municipio que no presta servicios, capturar fondos. En especial para aquellos que tienen la información que dicen que 5 años o 3 años es lo que puede reclamar el municipio, no más, de deuda, de tasas, aun cuando llegan las notificaciones y los juicios y los apremios y todo lo que es el aparato de presión tributaria que intenta cobrar 10 o 15 años. ¿Qué está haciendo el equipo de Walter Festa con el equipo de Hues? Están viendo los números. ¿Cómo hacemos un presupuesto que me permita, dice Festa, transitar diciembre y enero para saber qué llega de coparticipación en marzo? ¿Qué le preocupa a Festa? Pagar sueldos. Diciembre viene con aguinaldo. Y Hues dice, bueno, podemos armar algo en conjunto. Tranquilidad de que no vas a tener ningún inconveniente. Ahora, ¿ustedes piensan que el tránsito ahora que se abre por este callejón del medio es gratis? Cuando Festa anunció que va a hacer una auditoría para después, si lo cumple, informarle a toda la población qué hizo Hues en sus años de mandato. Esa sería una discusión posterior. Porque la pieza clave en este asunto de la transición económica en Moreno tiene un nombre. Ni es Walter Festa, ni es Mariano Hues. No son ellos. El nombre clave es el ingeniero Mujoli, que se desempeñó durante muchos años, y sigue desempeñándose, en la parte de ingresos tributarios. Incluso Walter Festa, cuando arriba al Ejecutivo en el año 2000, comienza a tener una buena relación con Mujoli y Mujoli le enseña muchas cosas a Festa por el tema de regularización tributaria. Por lo tanto, le estoy en condiciones de informar a ustedes que el secretario de Economía del gobierno de Walter Festa es el señor Mujoli. Muchos dirán, estuvo con Hues, por supuesto. Muchos años, tienen razón. Es el segundo de Martinelli desde ya. La transición es esto. Y es un hombre de confianza de Walter Festa Mujoli. Y era un hombre de confianza de Mariano Hues. Es el primer nombre que se conoce del gabinete municipal de Walter Festa, y lo digo por haber concurrido directamente a la fuente. ¿Se entiende? Mujoli, entonces, será a partir del próximo 10 de diciembre nuevo secretario de Economía. Seguirá, entonces, en la Municipalidad de Moreno, un hombre que hace muchos años está en la Municipalidad de Moreno. Esto es como información. La segunda vendrá de la mano de ambos. Está Bernardo ahí y yo de este lado. Le mandamos un saludo grande a Gus, que seguramente mañana estará aquí. Te voy a pedir, si tenés a mano un separador, para que nos metamos un rato, un par de minutos, en lo que es la instalación de Coto en la Avenida Victórica. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política mediano y te la contesto 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Vamos a trabajar una primera parte en esta hora que finalice y luego la segunda a partir de las 10:15 de la mañana, ¿sí? ¿Qué hicimos? Hicimos algo que corresponde al no mirar bien, pero fundamentalmente a escuchar atentamente. La Avenida Victorica se hizo con fondos nacionales. Significó un avance importante, ya que es uno de los ingresos y egresos del municipio y que merecía una comuna como la nuestra tener por lo menos un ingreso y egreso en condiciones. Se hizo con fondos nacionales. Hay algunos errores de obra que no han sido tan importantes o para algunos han sido centrales. Sobre lo que es la traza. Cuando se trata del negocio y de lo comercial, hay una capacidad inherente de los actores para ponerse de acuerdo. No es lo mismo de aquello que charlamos con Anaí, porque se trata de otra concepción, de otra realidad y de lo que es el motor real dentro del sistema, que es lo que se llama inversión. Un dirigente de la oposición, hace aproximadamente un mes atrás, me dijo, ustedes que hacen un señalamiento tan en continuado de la destrucción del suelo, ¿por qué no miraron lo que sucedió con la Quinta Tarditi, la histórica Quinta Tarditi? Le dije que tenía razón, que no habíamos tenido una mirada sobre eso, entonces nos dirigimos en primera instancia a la zona de la Avenida Victorica donde está la histórica Quinta Tarditi. Quinta que fue vendida en su momento por los propietarios a una sociedad anónima que mantuvo el valor de la propiedad y que después vende una manzana completa a la familia Coto. Familia Coto que vive en uno de los countries más importantes del distrito de Moreno. La cuestión esta que estoy comentando es producto de las consultas realizadas a quienes tienen más años aquí, que conocen a las familias tradicionales, y sobre todo, y en especial, esa quinta, porque la misma tiene una característica de árboles frondosos, altos, bellos, un verdadero pulmón, con dos construcciones en su interior, que se asemejan mucho a otra época, mejor dicho, son de otra época. El colega Rodrigo Solórzano, en una jornada dominguera, sacó un par de fotos y nosotros sacamos otras fotos. Las fotos dan cuenta de un desmonte de todos los árboles que tenía la quinta y un cartel de obra muy pequeño que dice demolición, con número de expediente municipal, dos números de expedientes que no son la misma letra de lo que se observa como descripción mínima de una obra. Recordamos entonces, en ese momento, cuando vimos las imágenes y cuando estuvimos allí fotografiando, lo que fue la no discusión de una modificación del código de zonificación de aquel que tuvo una altísima participación y enorme discusión en otro tiempo del Consejo Deliberante, donde estaba el doctor Marcelo Argentino, Clara Mungay, tan solo para recordar algunos nombres, incluso el concejal Néstor Joao, que vuelve al HCD. Primero porque se creaba una estructura de ordenamiento urbano que tiene el nombre de COUT, en donde debían participar necesariamente integrantes del Ejecutivo, del IDUAR, del Consejo Deliberante. Código que salió de audiencias públicas en donde se consultó a quienes se entienden, martilleros, gente de las inmobiliarias, arquitectos, dije, ingenieros, bueno, todos aquellos que entienden lo que es el uso del suelo y la utilización del mismo. Este es el código que tengo aquí en la mano, que dice en su preámbulo, porque tiene un preámbulo, lo mismo que la modificación del código votado el 24 de junio de este año. No le cambiaron ni una coma. Igual, pero es un preámbulo. Si mañana modifican la Constitución Nacional una vez más, tendrá ese preámbulo. Lo que me interesó del preámbulo es lo siguiente. Con el aporte de una racionalidad producto del consenso, este es el viejo y el nuevo tiene lo mismo, aclaro, se formuló el presente código, aportándose además los criterios democráticos de participación y responsabilidad social. Se logró así la norma que hoy se concreta basada en el dinamismo y la proactividad como cualidades para la promoción del desarrollo territorial. Los consensos alcanzan a la totalidad de las propuestas y se refieren al reconocimiento de una nueva agenda ambiental que reconoce la intervención del hombre y sus actividades en el fenómeno que encierra el cambio climático. Antes de buscar los artículos, que es lo que podría haber hecho inmediatamente, leí tres veces el código para saber si lo que estaba leyendo estaba escrito, y está escrito así. Los consensos alcanzan a la totalidad de las personas y se refieren al reconocimiento de una nueva agenda ambiental que reconoce la intervención del hombre y sus actividades en el fenómeno que encierra el cambio climático. Los que hicieron el preámbulo son los que habilitan después todos los emprendimientos de edificios que tenemos aquí, en Moreno. Y son los que han permitido, indudablemente, no solamente el municipio, sino también la provincia, porque estamos hablando de un gran emprendimiento, como es el de Coto, y que obliga a la intervención de la provincia para saber si hay un estudio de impacto ambiental. Yo les quiero decir que si pasan por la avenida Victorica, a 120 metros de Independencia, casi enfrente de una GNC, una estación de servicio, pueden mirar, porque hay una puerta de madera que se puede mirar, aunque hay seguridad privada adentro, para que puedan ver cuál es el impacto ambiental, además del estudio que puedan hacer. El impacto es que no queda un árbol. Han dejado un par de árboles en la esquina para que no se vea tan groseramente lo que ha ocurrido. Punto seguido, aclaro, es propiedad de Coto y Coto puede hacer lo que quiera. Esta es la propiedad privada. Pero hay un municipio que regla, que norma, porque si no cada privado puede hacer lo que se le ocurra. Y no es así. Estamos de acuerdo que no es así. Y tan solo estoy leyendo el preámbulo. ¿A dónde está el punto en cuestión de la sesión del pasado 24 de junio, donde ningún concejal presente hizo mención alguna de la modificación de este código de zonificación? ¿En dónde está? Está en lo que se llama alineamiento comercial. Bernardo ha leído el código, al igual que quien les habla. buscamos algunas comparaciones y encontramos claramente, no porque hicimos un trabajo exhaustivo de investigación, sino leer los dos códigos, y ahí se desprenden elementos muy claros. Quiero decir que ningún concejal siquiera se animó a mirar los dos, o tal vez, corrijo, miraron y no dijeron nada. ¿Qué teníamos en el código anterior? Gringo, buen día. En la operación, buen día. En la co-conducción. Buen día, Arban. Bueno, hay quería destacar previo a eso lo que venías diciendo anteriormente en relación al preámbulo, y en el cual, bueno, habla del cambio climático y dice: ello, sin lugar a dudas, requiere de compromisos de diferentes escalas, y también es en lo local donde es imprescindible fortalecer el nivel de conciencia social e individual. Todos tenemos algo que hacer para evitar los daños que inevitablemente conllevará el calentamiento global. Ello porque las consecuencias se observan en el devenir cotidiano. Bueno, han permitido que se desmonte un pulmón verde que tenía el centro de Moreno. Digo, es explícito a más no poder. Está bueno el preámbulo. Sí, no, desde ya, es de avanzada, es de vanguardia. Las actualizaciones contemplan y alientan nuevas tecnologías para la reutilización y reciclado, ahorro energético, tratamientos biológicos de efluentes y utilización de energías alternativas. Todo eso. Todo eso. No solo eso, sino que además ofrece, también se ofrece un menú amplio para reparar las transgresiones con mitigaciones razonables que obligan a devolver a la ciudad la sustentabilidad que las transgresiones ponen en riesgo. Bueno, como un adelanto, porque esto es para muchos tedioso, para nosotros es información, y hasta pidiendo disculpas a la audiencia, porque se dio esta sesión, que es el 24 de junio, en el marco de lo que impactó mucho a la población, fue el asesinato de Víctor Orellana. En esa sesión fue Damián Contreras quien pide el uso de la palabra y se homenajea a Víctor, el bombero voluntario, que fue asesinado muy cerca de la Escuela Técnica 2. Y estaba la campaña electoral. Nosotros hicimos una nota con Néstor Joao y también con el doctor Marcelo Argentino, y no tuvimos continuidad hasta el momento en que un dirigente de la oposición hizo esa referencia de que a nosotros nos preocupa lo que pasa afuera en términos de calentamiento y no lo que sucede acá. Bueno, hemos dicho que la proliferación de edificios de la mano del arquitecto Micieli, ex administrador de Diduar, con sus empresas y sus vinculaciones, tenemos un edificio aquí enfrente que costó la vida de un compañero, de un trabajador, en todo el centro de Moreno se está vendiendo todo. Ya no quedan registros de lo anterior. Y no hay una infraestructura que pueda soportar lo que se está viendo hoy, a decir del secretario de Gobierno Marcelo Gradín, en una charla filtrada. Podemos hacer España muchas veces, no hay caños, no hay obras hidráulicas, pero se siguen haciendo los edificios. A esto que leíamos del preámbulo, hay artículos muy específicos en el Código de Zonificación, el que está en vigencia, que hacen una reparación, pero fundamentalmente hacen a una protección del medio ambiente. Esto es, si el municipio considera y está facultado para evaluar que en particular esa quinta no podía ser desmontada, la expropiación, las cesiones, los instrumentos que tiene el municipio están al alcance y no se hizo. Se podría haber negociado con Coto, decir, bueno, ¿cuánto vale esto? Mucho dinero. Bueno, a ver de qué manera ese pulmón verde se concentraba en Victorica para que sea efectivamente un pulmón verde, incluso de acceso público. Ya no queda un árbol ahí. ¿Qué es lo que cambió entonces del código que estaba en vigencia al modificado el 24 de junio? Cambió algo muy básico. El código establece centro urbano, centro semiurbano y rural. Y después cada una de las categorías que menciono tiene subcategorías. Lo que cambió es el alineamiento comercial. Victorica no tenía alineamiento comercial. Usted me puede decir con toda razón, pero ya hay un montón de comercios. En el código anterior no estaba especificado que podía ampliarse a partir de lo que es la nueva Victorica. Este sí lo legaliza, ratifica, si quieren ustedes. Hay dos tipos de, y esto, bueno, se desprende de ambos códigos de zonificación. Hay dos maneras de seleccionar y de clasificar las diferentes zonas. Una son las áreas, ¿no? Y por el otro lado están los alineamientos comerciales. Son dos partes. Una son las áreas que pueden ser, como vos bien decías, Rubén, zona centro urbano, subcentro urbano, residencial, turístico, de producción intensiva y producción extensiva de tipo rural, industrial. Son los diferentes tipos de zonas de áreas. Y esas están contenidas, disculpame, en tres áreas, que es área urbana, complementaria y rural. Exactamente. Si dentro de estas tres tenemos todas esos desprendimientos, esas ramificaciones. Bueno, la zona del lote que estamos hablando está en una zona residencial. No está en una zona de centro urbano ni subcentro urbano, donde por supuesto priman las cuestiones comerciales, ¿no? Sino que es un lugar residencial, residencial 4. Bueno, en esa zona, además de estas áreas, tenemos los alineamientos comerciales. Hasta hace poco, en el anterior código de zonificación, que eso lo tenés vos más a mano, corregime sí. Si me equivoco porque lo estoy diciendo de memoria, el alineamiento comercial estaba en el acceso oeste y después diversos alineamientos comerciales, sin incluir el de Avenida Victorica. En el nuevo código de zonificación hay un nuevo alineamiento comercial que es el de Avenida Victorica. Los alineamientos comerciales son, independientemente de la zona, es decir, del área, se establece que determinadas arterias, como por ejemplo el acceso este, puede obviamente tener una clasificación distinta. En la modificación que se realizó es establecer que Victorica tendría una clasificación distinta, es decir, la avenida en relación al área urbana que lo circunda. Antes era alineamiento comercial A, acceso este, AK-AO. Eso es lo que había. Y luego decía alineamiento comercial A, sin descripción. La modificación que se hace el 24 de junio dice alineamiento comercial A, Avenida Victorica. AK-AB, supongo que es avenida. Y hay después de esto una descripción de alineamiento comercial A. Es decir, que en alineamientos queda alineamiento comercial A, acceso este, alineamiento comercial B, acceso este, y queda alineamiento comercial A, Avenida Victorica, y alineamiento comercial A. Que me imagino contiene este alineamiento comercial A lo que hoy tiene Victorica. Y entonces la descripción que se agrega es Avenida Victorica AK-AB. ¿Qué es esto? Esto es lo que potencialmente permite la instalación de coto, y lo voy a charlar con Joao, espero que nos pueda atender, porque lo que se desmontó, al ser una manzana completa, es que allí, necesariamente, por lo que establece el propio código, debe tener un playón de estacionamiento. No pueden estacionar los autos sobre Victorica como está pasando hoy. Ya colapsa hoy. Imagínese usted si Coto no tuviese un playón de estacionamiento. Y esto se sabía. Y logró Coto esto porque hay otros alineamientos comerciales, que es lo que destacó Néstor Joao en la nota realizada en el mes de julio. No es solamente Victorica, es cierto, es Lisandro de la Torre, es Marcos del Bueno, es ampliar en código de zonificación las posibilidades para que puedan incorporarse legalmente aquellos pequeños o microemprendimientos que tengan un marco legal. Esto es cierto también. Ahora, no es menos cierto que con esta nueva zonificación se habilita algo que antes Coto no podía hacer. que es tomar esa manzana que es propiedad de Coto y convertirla en un supermercado. Hubo un proyecto anterior de Coto de hacer ahí, me comentaban dirigentes políticos que conocen esto y mucho más que nosotros, de hacer un emprendimiento habitacional, es un country. Pero bueno, no dieron los parámetros, tal vez la utilización del suelo, el FOSI, el FOT, que también está modificado, la morfología también tiene una modificación, pero eso sería una cuestión mucho más técnica de desarrollar, y acá lo primero que observamos es un preámbulo que dice el calentamiento global, que el municipio tiene incidencia en esto, que debe trabajar en esto, y el resultado en el artículo respecto al alineamiento comercial, aparece Victorica, y dentro de Victorica, desde ya, Coto. Coto tendrá su supermercado. Un gran emprendimiento que competirá con Carrefour, para que sea bien competitivo, y con el supermercado Día, que lo tenemos aquí en Victorica y Mitre. Hay un mapa incluido en el código de zonificación que bueno puede consultarse directamente en la página del municipio y allí puede verse que estamos hablando de la circunscripción segunda en la sección B, la chacra 22, la manzana 2. Esto bueno es información que al oyente poco le va a decir, pero que tiene que ver con que está claramente delimitado cuál es la manzana, y en esa manzana, teniendo una zonificación marcada como residencial 4, la manzana donde estaría ubicándose Coto tiene un color gris, y el color gris es un uso específico. Es decir, que el municipio destina, y esto hace falta algún tipo de ordenanza, destina a algunos de estos predios, como por ejemplo, podemos poner un ejemplo, que otro está griseado, por ejemplo, que está en color gris, bueno, la estación de transbordo es un uso específico, ¿no? Que no obedece a otro objetivo más que el planteado en un inicio. Bueno, la manzana donde se estaría instalando Coto tiene un uso específico que, bueno, que tendrá que en algún momento, no sé si ya ha sido realizado, digamos, el destino al cual se le va a dar a ese predio específicamente. Lo que sí se puede observar en las ordenanzas y en los boletines oficiales del municipio es que en la página 52 del boletín oficial número 168 de junio de este año, el boletín oficial decía en la página 52, esto es un decreto, del intendente Mariano Hues, que establece algo que tiene que ver con esto que estamos hablando, con este predio, que establece por ordenanza número 5541 que se desafecta del destino de uso público el tramo de la calle pública correspondiente a la calle 12 de octubre. Bueno, están todas las especificaciones. Luego hay un artículo segundo que tiene el mismo sentido, desaféctase de su destino de uso público el tramo de la calle pública correspondiente a la calle Tupungato entre la calle Guatemala. Bueno, para ser claros a lo que me estoy refiriendo, es que hay una calle, no sé si ustedes tienen al tanto la manzana de la que estamos hablando, hay una calle en L que entra dentro de la manzana y sale de esa manzana de uso público, asfaltada, hay viviendas, o por lo menos casas. Bueno, lo que se va a hacer es desafectar ese... No serán públicas. No serán públicas, se cierran justamente para permitir que Coto tenga toda esa manzana 22. Después habrá una reparación por parte de Coto, si alguien se pregunta, ¿y cómo y se hace? Sí, se puede ceder algún predio Coto, porque no es lo único que tiene. Ese no es el eje que nosotros estamos planteando cómo, en nombre de ampliar los alineamientos comerciales en algunos sectores más populares, se entroniza el negocio que Coto quería hacer. Pero a lo que voy, y digamos, la idea de traer esta cuestión de la desafectación del destino de uso público es que se necesita la intervención activa del Estado, ¿no? Para garantizar que Coto pueda hacer su emprendimiento. Y si el emprendimiento de Coto necesita toda esa manzana entera, sin una calle pública que entre por ahí, bueno, el municipio dirá, bueno, se desafecta el destino de uso público al tramo de la calle 12 de octubre y a la calle Tupungato, que es esa L. Bueno, justamente para que Coto pueda hacer su emprendimiento. La intervención del Estado para eso es necesaria y esta ordenanza para mostrar cuál es la intervención concreta y activa del Estado para poder llevar adelante, entre otras cosas, el desmonte y el emprendimiento de este hipermercado. De verdad ha sido un desmonte en pleno centro de Moreno. Y vieron que la actuación entre lo público y lo privado tiene este dinamismo. ¿A quién se enfrenta cuando se dice estar enfrentando al poder concentrado? ¿A quién? Y una segunda pregunta y vamos a la tanda y algo de música, porque no queremos tampoco aburrirlos con la información, pero es esta la información. Coto dispone de todas las herramientas legales para montar un gran emprendimiento sobre su predio, que está a metros de Avenida Victorica. A escasos metros de Avenida Victorica. Justo se da cuando Avenida Victorica se relanza. Porque antes lo podría haber hecho Coto o no. Pero no estaba en el código de habilitación esto. Ahora que tiene otra dinámica Avenida Victorica, avanza Coto. De hecho, el Club Defensores perdió el frente porque ha construido locales comerciales. Si quieren ustedes también. Pero estamos hablando de otra proporción. Es un gran emprendimiento este. Y el Consejo Deliberante lo aprobó sin discutir. Nadie habló en esa sesión. Agradezco a la gente de prensa del Consejo Deliberante que nos facilitó la versión taquigráfica de esa sesión. No hubo mención alguna sobre la modificación al código de zonificación que habilita que Coto pueda hacer esto. Y una pregunta final. ¿Los mayoristas o los grandes emprendimientos no terminan fagocitando a los pequeños? ¿Qué hay en la zona cercana a eso? Bueno, está la calle Güemes. Hay almacenes sobre la calle Güemes. En Villa Anita hay comercios. ¿Se imaginan con Coto ahí qué puede pasar con esos pequeños comercios? Bueno, ¿qué más, gringo? ¿A la tanda querés que vamos? Vamos a la tanda y después continuamos con este tema. Espero tener la posibilidad de charlar con Néstor Joao sobre la cuestión que analizamos y lo decimos a partir de datos que ya se conocen en las redes sociales de vecinos del lugar donde dice tiraron abajo lo que era el pulmón verde. Aquí estará ubicado el supermercado Coto, de dirigentes políticos que saben de esto y de un silencio oficial que da cuenta que el objetivo central ya está en marcha. Hay calles públicas que serán de Don Coto. No, quería destacar que no solo se desafecta del uso público estas calles, sino otras que en definitiva no estaban siendo usadas públicamente. Y que, bueno, todo constituye un mismo proyecto, el cual, bueno, está siendo impulsado por una empresa, una inmobiliaria, Gensar S.A., domiciliada en la calle Paysandú 1842 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y quiero hacer la aclaración de que no se trata de un decreto, sino que es una ordenanza sancionada por el Honorable Consejo Deliberante el 10 de junio de 2015. Tienen la firma de Carlos Copolaro y de José Luis Barreiro. Si es una ordenanza del 10 de junio de 2015, fíjate que se aprueba la ordenanza antes de la modificación de este código, que fue el 24 de junio. Si el 10... En la primera sesión ordinaria del mes de junio se aprueba esto. Que se autoriza la venta de la total de la superficie de las calles afectadas. Y el 24 de junio se consolida. Ahí está. Bueno, si les entretiene el asunto, después de la tanda charlamos un poquito más y esperamos tener la posibilidad de hablar con el concejal electo Néstor Joao sobre este asunto. Recorte informativo. Entonces pedirle al pueblo que entienda que no hay que inventar

Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. A compartir ahora unos audios de las notas que pudimos hacer el jueves con los integrantes del Bachillerato Popular El Cañón, referidas al escenario que se aproxima indefectiblemente, con las fichas puestas a nivel provincial y por supuesto a nivel local. Si te parece, Bernardo, damos a conocer el testimonio de Ana, que recién se comunicó, porque me parece que tiene que ver con lo local. Y un tema que preocupa y mucho, a partir de lo sucedido la semana pasada con una denuncia muy seria de la agresión física que sufrió Daniel Pucci, que es un trabajador de ANSES, que fue golpeado a la salida de su lugar de trabajo ahí en la calle Alcorta por una patota, y así está radicada la denuncia penal, en donde interviene Matías González, que es hermano, según la denuncia que realiza Pucci también, la denuncia pública que realizó Pablo Lopardo, es hermano de Cintia González y de Giselle González. Una es actual concejal y Cintia González será concejal a partir de diciembre, probablemente por el impulso que quiere darle Festa, la nueva presidenta del Consejo Deliberante. Vamos a ver si esto es factible. Pero Ana se comunicó con nosotros al 466-6559 y dijo esto. Nos decía que, bueno, que ayer estuvo ella en ANSES para hacer un trámite que no lo pudo realizar porque estaba cerrado el ANSES y que, bueno, afuera estaba la gente con los turnos y que, bueno, obviamente estaba con ganas de ser atendida, con la demanda de ser atendida, la necesidad de ser atendida, y que el ANSES estaba cerrado con la policía adentro para proteger la institución. Decía Ana que cuando la violencia viene de lo institucional, justamente haciendo alusión a esto que ha sucedido en estos últimos días, cuando la violencia viene de lo institucional ya se pudrió todo. Y dice que, bueno, Festa es el nuevo intendente y que esto, bueno, es un indicio de lo que está pasando a nivel institucional, ¿no? Como la violencia, bueno, genera justamente esto, más violencia. Y nos comentaba que, habiendo hecho colas reiteradas veces allí en el ANSES, larguísimas, para que te digan que no te atienden. Bueno, Gracias, Ana, por el mensaje, dando cuenta de lo que estaba sucediendo en el día de ayer y, bueno, lo que ha venido sucediendo también desde su perspectiva, Ana, como usuaria y como beneficiaria, ¿no? Como la mayoría de la población en relación a la seguridad social que supuestamente debiera brindar el ANSES. Muy bien. Vamos a poner al aire el testimonio de Juan Ruedi, de Víctor y de Gabriel Castillo, que estuvieron en el programa Quórum el jueves pasado. Le consultamos a ellos por lo que ha significado la lucha y el reconocimiento legal del Bachillerato Popular del Cañón por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. ¿Qué es lo que elaboran en base al pensamiento, siendo que propugnan una educación popular del escenario efectivamente que va a tener la Argentina, independientemente si gana Scioli o Macri? Por supuesto que hay matices más que diferencias, sobre todo en la estructuración de los frentes políticos. No es lo mismo el Frente por Victoria que el Frente Cambiemos. Y queríamos compartir esto. ¿Qué decía Juan Ruedi, que es un militante histórico de la 29 de mayo, y por supuesto Gabriel Castillo, que es una de las figuras preponderantes del Bachillerato Popular del Cañón, y Víctor, que es docente y también militante de esa estructura? Arrancamos con Juan Ruedi, si te parece. Esto decía sobre el escenario que se avecina. Si algún mérito tuvo el kirchnerismo, es la tarea central de rescatar la institucionalidad a mano de los grandes monopolios que han hecho negocio históricamente en Argentina y que en esta década han hecho muchos negocios favorecidos por esta política de Estado. Y otro elemento central es desradicalizar la protesta popular. Después de haber sido derrotado su proyecto estratégico con la derrota de la 125, el kirchnerismo, en vez de acompañar los procesos populares latinoamericanos que se cimentaron sobre grandes movilizaciones de masa, intentó trabar alianza como ortodoxo en su concepción policlasista con los sectores más reaccionarios del PJ para mantener espacios políticos, ya sean en senadores, en diputados, en el propio territorio, en toda la nación. Ahora, si hay un verdadero responsable de que todo haya girado hacia la derecha, no solamente en Argentina ni en el mundo, en la Argentina es el propio kirchnerismo. 12 años nos dejaron a un presidente menemista y a un candidato a gobernador responsable político del asesinato de Costetti Santillán, digamos. 12 años de progresismo para terminar ahí. Ahí pasaba Juan Ruedi de la Confluencia Político-Social 29 de mayo. Hoy se va a dar a conocer, creo ya está circulando por la mayoría de los medios, un nuevo spot de campaña de Scioli, donde dice: yo soy distinto, yo soy el cambio. Así que la palabra del cambio termina ganando enorme espacio en la campaña final, que él no confronta, que él dialoga, que él no pelea. Si busca el voto de la clase media, indudablemente, porque le agrega en una nota, no sé si la hizo con la Nata o con quién, pero agregó que él está decidido a terminar con los piquetes. ¿Sí? La diferencia entre Scioli y Macri respecto a los piquetes es cero. Es decir, son iguales, porque los dos van por ese lado. Si quieren, Cristina Fernández de Kirchner es progresista y de izquierda, porque dijo un poco en la calle, un poco en la vereda. Scioli dice: no, se terminan los piquetes. Hay un separador que tenemos que hicimos con Barreiro, ¿te acordás? Que dice: bueno, ya no sé por qué protestar en este tiempo. Bueno, si gana Macri, habrá piquetes por todos lados. Si gana Scioli, hay piquetes. ¿Qué dice el candidato del Frente para Victoria? Se terminan los piquetes. El cambio que propone Scioli no es un cambio del relato únicamente, es un cambio de la forma de encarar la gestión. Basta de cadenas nacionales, conferencias de prensa. Es lo que pide el establishment mediático, ¿verdad? A eso hay que sumarle que la gradualidad forma parte de la propuesta de Scioli, mientras que Macri va con un shock. Estaríamos ahí. El spot mañana, si lo conseguimos, porque está en todos lados, mañana lo pasamos, porque explica en gran medida lo que ayer nos dijo Ciburu en este programa, ¿se acuerdan? Y no está descontextualizado lo que planteaba Ruedi. Ahora vamos con Gabriel Castillo. Que la disputa final del 22 de noviembre le da a Scioli el lugar que tal vez Scioli quería y es donde se siente más cómodo, recostándose no en el kirchnerismo puro, sino en el pejotismo clásico. Ayer dijo Ciburu en este programa, si Scioli es presidente es porque el pejotismo le dio el impulso que el kirchnerismo ya no tiene. No alcanza con el kirchnerismo puro, que es el 35%, para ganar es más del 50%. Se requiere urgentemente en mesa de entradas al peronismo. Y Scioli, el mensaje que está construyendo a partir de este spot, es ese. Nosotros somos el diálogo, no somos la izquierda peronista, somos una izquierda, somos una derecha moderada. Queremos competir y discutir el voto que hoy aparentemente Macri tiene. Gabriel Castillo decía esto a propósito del escenario, un escenario de conflicto, un escenario de ajuste. No tememos, digamos, ciertos fantasmas que se agitan, que sabemos que son reales en cierta medida, en función a que el actual gobierno de la provincia, el futuro gobierno de la provincia de Buenos Aires, perdón, va a ser un gobierno de ajuste. Porque ¿qué más gobierno de ajuste que este, el de Daniel Scioli, hemos tenido? Escuelas destruidas, trabajadores de la educación con 6 meses sin cobrar salario, pauperización de los contenidos, precarización de las condiciones de trabajo. Y entre estas ponemos también al tema del salario. ¿Qué más ajuste que este? Estuvimos todos estos años enfrentando un gobierno de ajuste, vestido con un ropaje nacional y popular, y si tenemos que enfrentar un gobierno de ajuste, vestido con un ropaje más neoliberal, también lo vamos a hacer. El próximo domingo es el debate entre los candidatos presidenciales. Macri y Scioli. Será transmitido el debate por la mayoría de los medios televisivos, incluso por radio. ¿No te parece, gringo, esto es un avance en la democracia? Argentina debate el próximo domingo. Lo que no está debatiéndose es esto que mencionaba Ruedi, lo que menciona Castillo y lo que va a decir Víctor. Y lo que intentamos nosotros aquí presentar todos los días. Dándose por cierto y por un hecho ya consumado que la devaluación o el ajuste debe realizarse porque no soporta el modelo una vida más útil que la que hoy tenemos. Entonces allí hay coincidencias de los frentes, no de los candidatos, del Frente para Victoria y el Frente Cambiemos. Hay que hacer los ajustes necesarios para que esto siga funcionando. Eso traducido es ajuste. ¿Y el ajuste recae en quién? Es el ABC de la política económica. Para seguir teniendo lo que tenemos, bueno, necesariamente tenemos que realizar un afinado del motor. Y lo van a tener que hacer los intendentes también. No sé cómo, pero puedo imaginármelo. Víctor, el último audio que tenemos para compartir de las entrevistas realizadas con los dirigentes, militantes y compañeros del Bachillerato Popular El Cañón. En cuanto a lo que vos decías, que muchos dicen estamos listos para salir a la calle. Nosotros siempre estuvimos listos para salir a la calle. Desde, disputando a este proyecto nacional y popular que tiene como inclusión al Plan Fines, nosotros de nuestro punto que es la educación, estamos disfrutando otra educación, ¿sí? Que no es otra escuela. Nosotros no, nos definimos como escuelas públicas, como decía Castillo, pero lo público es del pueblo, ¿sí? Y nosotros siempre vamos a estar en la calle, ¿sí? Donde el Estado no esté, vamos a estar en la calle, ¿sí? Ahora, lo que hagan los otros sectores, seguramente en algún momento tendremos que compartir calle, pero no lo sé, ¿sí? No lo sé. El estar en la calle. La primera nota que hicimos hoy con Anahí, en un momento ella dice nuestro candidato a presidente. Anahí es del Frente Popular Darío Santillán. Ustedes saben que hay dos corrientes del Frente Popular Darío Santillán. Una, me parece, si no corregime Bernardo, por ahí tengo una equivocación, hay dos corrientes. Una fue más hacia Patria Grande y otra se quedó más en el kirchnerismo. El tema es que Patria Grande acompaña a Scioli también, es decir que en las dos versiones, en las dos propuestas, hay una intención manifiesta de no jugar para la derecha clásica, porque se piensa, y no sin razón, que una gestión del Frente para Victoria de Scioli permitiría no poner en riesgo las conquistas y los derechos y avanzar en lo que se llama históricamente una nueva correlación de fuerzas, ¿no? Esto más o menos es lo que se dice desde sectores de izquierda. Estecche, por ejemplo, manifiesta su apoyo incondicional a Scioli. Estoy hablando de Estecche como Quebracho. Las últimas encuestas, que no son creíbles en absoluto porque no han pegado una a los encuestadores, pero le dan una diferencia de 5, 8 y hasta 10 puntos a Macri sobre Scioli. De allí que hay un cambio, no solamente en el diseño de la campaña, sino en la metodología de campaña que tiene que hacer Scioli, alterando ya los colores. No es el azul, sino volvió al naranja. Y el naranja es más representativo de Scioli que del Frente para la Victoria. Es más él. Mientras Macri va avanzando en mostrar a Cambiemos como un frente, dándole participación muy seria y muy concreta a Ernesto Sanz, que es la figura renovada de la UCR, quien ganó la gran pulseada que tenían los radicales de saber si vamos para allá perdemos. Bueno, ganó Sanz. No sé qué ganó, pero ganó en el sentido de la acumulación de fuerza que se traduce en intendencias en la provincia de Buenos Aires y en algunos puntos del país. Nos quedan pocos minutos. Vamos a intentar por quinta vez comunicarnos con Néstor Joa, así que te pido, Bernardo, un separador y algo de música para ver si cerramos el tema Coto o lo seguimos abriendo. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. All of your life. Bueno, Joao se comunicó con nosotros, está haciendo un trámite imposible. Así que mañana vamos a tener la comunicación telefónica con él sobre la instalación de Coto aquí en la Avenida Victórica y de todo lo que te dimos en la mañana de hoy a propósito de esos cambios que se hicieron el pasado 24 de junio en el Código de Zonificación, atento a una ordenanza que permite que las calles públicas dejen de ser públicas a favor del empresario Coto. Disposiciones particulares del artículo 7 del Código de Zonificación y dice esto, artículo 216. El Departamento Ejecutivo confeccionará un inventario de inmuebles que considere de importancia, ya sea edilicia, histórica o ambiental en el distrito, con el fin de promover su protección y puesta en valor. En virtud de las distintas situaciones que puedan presentarse a preservar, el municipio podrá ofrecer al propietario los mecanismos que surgen del presente código. Este es el artículo 216. Si vuelvo al preámbulo del Código de Zonificación, dice: los consensos alcanzan a la totalidad de las propuestas y se refieren al reconocimiento de una nueva agenda ambiental que reconoce la intervención del hombre y sus actividades en el fenómeno que encierra el cambio climático. Eso, sin lugar a dudas, requiere de compromisos de diferentes escalas y también es en lo local donde es imprescindible fortalecer el nivel de conciencia social e individual. Todos tenemos algo para hacer para evitar los daños que inevitablemente conllevará el calentamiento global. El preámbulo es como el espíritu, ¿no? Es el deseo. Bueno, la disposición particular es un artículo. Y dice que el Departamento Ejecutivo confeccionará un inventario de inmuebles que considere de importancia, ya sea edilicia, histórica o ambiental. La quinta en cuestión, ¿no es de importancia ambiental? Corrijo, ¿no era de importancia ambiental? Un enorme pulmón a metros de Victorica. Bueno, ese pulmón no existe más. Porque Coto bajó todos los árboles, se le entregan calles y se viene al hipermercado. Lindo, luminoso, amplio, al alcance de la mano. ¿Se violó el código? El espíritu sí. Esta disposición que acabo de leer, también. El artículo 216, insisto, capítulo 7, disposiciones particulares. Es una cifra muy importante que puede pedir el empresario Coto por ese pulmón verde, que ya no es más pulmón verde. Pero se hizo la consulta, se preguntó el valor ambiental, ¿en cuánto se califica y clasifica? Porque la figura de expropiación está al alcance del municipio siempre. Y si hay un valor superior por encima del privado, que es el que se aplicó para tener las tierras del parque industrial Tierras de Estefani, que terminó siendo un gran negocio en aquellos años, en la década del 90. Bueno, por ahí se corregía en el final del mandato de Hues esto de los negocios, pero no se corrigió en absoluto, sino que se legalizó y se profundizó el vínculo político-empresarial o empresarial-político. Nos tenemos que ir. Vamos a hacer una aclaración, por lo menos voy a hacer aclaración. El Frente Popular de Darío Santillán se partió, se dividió, no digo se fragmentó, se dividió. Entonces, tengo la duda si una parte del Frente es quien llama a votar en blanco y otra parte es la que dice hay que acompañar a Scioli. Si tomamos lo que refirió esta mañana Anaí Benítez, que es del Frente Popular de Darío Santillán, dijo, es nuestro candidato Scioli. No me detuve en ese asunto porque es lo menos relevante respecto a lo que están viviendo más de 8.000 personas en un predio tomado, gigantesco predio de 70 hectáreas en Merlo. Pero es lo que dijo. Hay otra parte que está propugnando el voto en blanco. Y puede ser. Hay una enorme confusión. Y cuando se acerque el momento sabremos qué resultado ofrece. Será el resultado de la elección presidencial el próximo 22 de noviembre. 19:30 horas comenzarán a darse a conocer los resultados. Son dos boletas, son dos candidatos. Es más simple, ¿no? Sería bueno, digamos, tener un contacto para hablar de estas cuestiones con compañeros del Frente Popular de Darío Santillán. Lo vamos a hacer en próximas emisiones, porque es un tema que interesa, porque tiene sus implicancias en relación al balotaje, ¿no? Cosa que, bueno, tiene interés público. El Frente Popular de Darío Santillán tenía en su momento una disyuntiva que tenía que ver con el afrontar un desafío electoral. Y esto se dio allá por el 2013, 2011, no recuerdo bien. Yo estuve en un congreso que se realizó en Plaza Houssay, en frente de la Facultad de Medicina, y se discutían estas cuestiones. Fundamentalmente, el tema que se discutía era la participación electoral o no. Finalmente, bueno, hubo un sector que se decidió a participar electoralmente y, bueno, ahí se constituyó el Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional, y que, bueno, tenía como perspectiva participar electoralmente. Luego hubo en el Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional, no sé si separación o esto es lo que habría que consultar y ver, pero se conformó a partir de militancias y de grupos que estaban dentro del Frente Popular de Darío Santillán, lo que terminó constituyéndose como Patria Grande, ¿no? Como un paso más en esta construcción que se había dado en su momento Marea Popular. El Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional, en su página oficial de internet, tiene un comunicado en el cual llama a votar en blanco. Hace todo un análisis para aquellos que lo quieran ver. Está en la página oficial de el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, en el cual primero llamaban a votar al Frente Discreto de los Trabajadores y en la actual coyuntura política electoral llaman a votar en blanco. Por supuesto, hemos compartido ya con los oyentes que Patria Grande llama a votar por Scioli, ¿no? Y hacer campaña por el voto a Scioli y en contra de Macri, ¿no? Por supuesto. El presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, estoy hablando de Julio Gambina, escribió una nota hace tiempo que quería, para terminar el programa, leer un pasaje de la misma. Dice, cuando el 72% de la población votó por Scioli o por Macri, 9 millones por Scioli, 8.400.000 por Macri, 5 millones y medio a Massa, da un 92% de votación a tres propuestas que discuten cómo se administra el orden capitalista. Eso es crisis política que hay en la Argentina. Crisis de identidad política, de representación política y también, por sobre todo, crisis de alternativa política. Y los que estamos en un sentido, si se quiere, utópico por la revolución, no tuvimos opción de voto en esta elección. Hoy más que nunca hay que construir alternativa política, escribe Gambina, Y no hay que engañarse con el escenario electoral, con lo que se vota el día 22. Me parece que estos mínimos conceptos sirven para no cuestionar la decisión de otros, sino la decisión nuestra. Hacernos cargos que es una decisión de no aceptar el mal menor. ¿Por qué debemos aceptar el mal menor? Porque es una propuesta hoy que yo le inscribo en el paroxismo de la desvergüenza. Como decía Juan Ruedi, después de 12 años de progresismo, esto es lo que se ofrece. Esto es lo que hay. Escribe finalmente Gambina de lo que quiero compartir con ustedes en el cierre. Creo que son, la de Macri y la de Scioli, expresiones matizadas de un proyecto de normalización del orden capitalista. Y la normalización del orden capitalista es asegurar el ciclo de ganancia. Hay capitalismo cuando hay ganancia. El leitmotiv del capitalismo es que funcione el ciclo de acumulación y valorización del capital. Eso es el capitalismo. El capitalismo normal, serio. Y en estos años, cuando mirás la crisis de 2001 y los bancos en el centro de atención, y cuando ves que en los últimos años las empresas que más ganaron en la Argentina son los bancos, y hay un proceso estructural de extranjerización de la banca y una reinserción de la Argentina en el sistema financiero mundial, con crecimiento de la deuda pública, te das cuenta de que la Argentina es un proyecto de inserción subordinada en el sistema capitalista mundial. Yo tengo muchos amigos que dicen que hay que votar al mal menor. Bueno, está bien, seguirán siendo mis amigos. Seguiremos debatiendo, pero la opción no es el mal menor en la Argentina. Hay una cita de Gramsci que está difundiendo Eduardo Gruner, una reflexión que hace fundamentando el voto en blanco. La cita alude a que esa opción entre el mal menor lo que hace es correr el escenario hacia el mal peor. Son como concesiones que se terminan haciendo y limitando las condiciones de posibilidad y no aprovechando la circunstancia histórica para generar un debate profundo aunque quedemos en absoluta minoría. Lo digo desde el enfoque de que desde hace 40 años se viene construyendo una ofensiva del capital sobre el trabajo, sobre la naturaleza, sobre la sociedad y en rigor la concepción política de la izquierda viene sufriendo fortísimas derrotas. El proyecto antiimperialista, anticolonialista, anticapitalista está en absoluta minoría y creo que es el desafío de época. Me remonto a los mejores momentos de constitución del proyecto revolucionario a escala mundial y no me los imagino ni a Marx, ni a Engels, ni a Lenin, constituidos en sus épocas como mayoría. Para ser mayoría hubo que generar acontecimientos sociales, políticos que impactaron en la transformación de la sociedad. Esa es la historia de la revolución cubana entre nosotros. Ese es el desafío de época. Son las elecciones, es cierto. Las elecciones en un momento político de masas, es un momento político de masas, y hay que analizar bien qué está pasando en la Argentina para que 17 millones de personas o 22 millones de votantes opten por tres variantes escasamente matizadas en cómo gestionar el capitalismo. A decir, en la expresión de Recorte Informativo desde hace mucho tiempo, lo que nos han ofrecido es comprender cuál es la mejor gerencia. Y eso no solamente no tiene nada de revolucionario, sino lo que es aún peor. Aleja el foco de lo revolucionario. Transforma el populismo en revolucionario. Convierte al mejor gerenciamiento en revolucionario. Ustedes están en condiciones de aceptarlo. Y no hablo de las grandes revoluciones, sino las propias, las nuestras. Sobre todo una que nos interesa siempre, que es la revolución del pensamiento y la actualización del mismo. Quería, si bien es un tema que no va directamente a esto, Yo creo que hay otro texto publicado en la agencia de noticias SanRed que aporta ideas a reflexionar en relación a esto. Y bueno, está escrito por un intelectual, un politólogo argentino, Guillermo Almeira, que vivió muchos años en México, que tiene, digamos, una militancia desde el campo intelectual y que publica en La Jornada, bueno, allí en México, de vez en cuando le publican alguna reflexión de Guillermo Almeida en la agencia ANRED. El título de esta reflexión es ¿cómo crecen las derechas? Con signos de pregunta. Y promediando el artículo dice: la derecha crece cuando logra ganar terreno ideológico en los desocupados, desesperados y los sectores más atrasados de los trabajadores y las clases medias pobres, que se unen en torno de la minoría de grandes capitalistas o de un grupo de advenedizos y aventureros al servicio de estos. La izquierda crece, en cambio, cuando se mide y se ve a sí misma pesando en las luchas antisistémicas, no cuando se institucionaliza y se adapta al juego electoral tras someterse al Estado capitalista siguiendo a una dirección plebeya progresista que no quiere ni puede salir de los marcos del sistema. Evo Morales no fue el creador de la izquierda social boliviana. Fueron las luchas masivas por el agua y por el gas y las movilizaciones campesinas e indígenas las que expulsaron a Sánchez de Lozada e impusieron elecciones en las que ganó Evo sobre la base de la nueva relación de fuerzas sociales que después permitió derrotar el separatismo y las maniobras de la derecha. Hugo Chávez no creó el chavismo, simplemente canalizó con su voluntad revolucionaria y su negativa a rendirse la exigencia informe de un cambio social que había originado el Caracazo y que después se organizó para liberar al presidente Chávez derrotado y detenido. Incluso el triunfo electoral de Kirchner fue posible solo por la sangrienta movilización de diciembre del 2001, que obligó a huir en helicóptero a un presidente de la Unión Cívica Radical. Los gobiernos progresistas, al subordinar los movimientos sociales al Estado y al aceptar las reglas del establishment queriendo aparecer sensatos y ganar el apoyo electoral de sectores conservadores, destruyen no solo su base social, sino también la conciencia política de la misma, como la griega Syriza y el español Podemos. Ellos difunden una ideología que castra a los trabajadores. El kirchnerismo no hizo, al sostener que no existen las clases, en un país donde las clases dominantes tienen una clara y brutal conciencia de clase, y Lula y la dirección del PT, porque creían que, con tal de gobernar, era lícito prescindir de la ética, tener políticas conservadoras y entrar en cualquier componenda para comprar una mayoría. Sin la lucha contrahegemónica de las izquierdas anticapitalistas en el campo político y cultural, la derecha dominará ideológicamente sin trabas. Son las carencias de las izquierdas las que hacen crecer las derechas. Es la falta de independencia frente al Estado capitalista y a sus gobiernos progresistas, lo que desarma y desmoviliza a los trabajadores, los que les impide barrer a las burocracias sindicales, agentes del capitalismo, autoorganizarse, crear poder cotidianamente desde abajo, desarrollar sus capacidades e iniciativas. Los gobiernos, que como el venezolano creen poder llevar una lucha contra el imperialismo y la derecha solo con el aparato estatal y sobre todo las fuerzas armadas y mucha retórica nacionalista, preparan su pérdida. Los instrumentos del capitalismo y el Estado actual es uno de ellos. Son débiles e insuficientes para la lucha contra el gran capital. Si quieren democracia, lucha por la revolución social. En estos 12 años, y terminamos, hay una cantidad de cosas que uno puede rescatar, dice Gambina, que son producto de la lucha histórica del pueblo argentino y que tienen que ver con la capacidad de acumulación y lucha popular para conseguir lo que se consiguió. No hay en la Argentina asignación universal o generalización de la jubilación si no es la lucha que desarrollamos en su momento por un seguro de empleo y formación.